Sura del Elefante. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ¿No has visto lo que hizo tu señor con los del elefante? ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ¿Acaso no hizo que su estratagema fracasara? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Enviando contra ellos pájaros en sucesivas bandadas. Que les arrojaban piedras de arcilla. Dejándolos como paja carcomida.